de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy Abner Lobos, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gustazo, como siempre, estar en este espacio migrante y ya listos para iniciar nuestro programa. Como es habitual, nos acompaña Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? Muy bien. Un saludo, amigas y amigos oyentes de este programa. También para mí es un gusto estar aquí. Un saludo a todos los inmigrantes, a los que viven en Argentina, pero también a los que caminan por todo el mundo. Bien, Cristina, hemos estado de viaje la última semana y por tal motivo no hemos podido hacer el programa como nos gusta habitualmente, por lo cual los vamos a invitar a compartir algunos insumos ya escuchados por ustedes en algunos programas anteriores. La semana próxima estaremos nuevamente con un programa fresquito, como nos gusta hacer siempre, ¿sí? Sí, y hoy vamos a compartir una entrevista con un joven boliviano que vive en la Argentina hace unos 10 años. Se llama Jorge Beltrán y va a ser un gusto escucharlo. También vamos a compartir una entrevista de nuestra compañera Susana Albarrán a la ministra de Igualdad de España, Viviana Aydó, sobre el papel de la mujer en la sociedad, los avances y estancamientos y las dificultades para seguir avanzando en el reconocimiento de la igualdad de género. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida, Magda, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Más de la mitad de los inmigrantes son jóvenes, y el dato se explica. Son los jóvenes los que salen a buscar nuevas experiencias de vida, otras posibilidades laborales, otras suertes. Se llama Jorge Beltrán, es joven, es boliviano, y nos regala su historia de vida migrante.

vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle? La desigualdad de género, un tema que ha logrado cierta visibilidad, que se instala en las agendas públicas, que se discute y que nos interesa especialmente. Sobre este tema trata el siguiente informe que nos aporta nuestra compañera Susana Albarrán desde España. Un dato interesante, más de la mitad de las personas que emigran son mujeres. Bueno, pero mejor vamos a escucharlo. Son ya muchas décadas que la pobreza tiene nombre y cara de mujer. La precariedad laboral femenina, la falta de acceso a los servicios públicos y la discriminación en los cargos de poder son algunos de los ejemplos que demuestran la difícil situación que continúan padeciendo las mujeres en muchos países del mundo. Entre los datos expuestos durante la presentación del informe, resaltamos que el 60% de las personas con trabajos no remunerados son mujeres y que el salario de ellas es un 17% inferior al de los hombres. A la vez, el número de mujeres en política y su posición estratégica en el poder ha aumentado globalmente un 18% desde 1995. La ministra de Igualdad, Viviana Aído, señaló la importancia de informes como este para mover a la sociedad a la reflexión. Escuchamos esto y algunos otros datos analizados por la ministra. Creo que es un documento necesario para la reflexión de la situación actual de las mujeres, de la mitad de la población mundial y de cómo en el desarrollo de las políticas de igualdad considerar a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho se convierte en un elemento imprescindible, indiscutible, de desarrollo, de justicia, de bienestar y de progreso para toda la sociedad, para las mujeres y para los hombres, para las niñas, para los niños, para los territorios y para todos los países. Sobrecogen los datos, como decía, sobrecoge la exclusión, la invisibilidad de las mujeres en demasiadas partes todavía del planeta, sobrecogen la negación de los derechos más básicos y la imposibilidad o trabas para el ejercicio de los mismos, sobrecogen en definitiva los trabajos y las tareas que tienen que realizar las mujeres para cumplir todo esto, los trabajos y las tareas que tienen que realizar las mujeres para sobrevivir. Hay otros también sobrecogedores, como el hecho de que el número de mujeres que mueran por causas relacionadas con la maternidad sean una por cada 8.000 en los países desarrollados y, sin embargo, sean una de cada 76 en los países en desarrollo. Es decir, 500.000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo o con el parto. Y este número se multiplica por 20 cuando hablamos de mujeres que sufren lesiones o incapacidades graves derivadas precisamente de una falta de atención durante el embarazo o durante el parto. En África subsahariana, las posibilidades de que una mujer esté afectada por el SIDA es un 300% superior a las posibilidades que tiene un hombre. En Uganda, las mujeres se encargan de la mayor parte de la producción agrícola y, sin embargo, solo un 5% de la tierra es propiedad de las mujeres. La explotación sexual se utiliza como moneda oficiosa del soborno. En muchas escuelas africanas, las primeras relaciones sexuales de las niñas son las que mantienen con sus profesores. Y además, si producto de esto se quedan embarazadas, ellas son automáticamente expulsadas de las escuelas. Los profesores, sin embargo, no responden por esto. Todavía hay millones y millones de mujeres en el mundo que no pueden obtener pasaporte, que no pueden viajar al extranjero, que no pueden obtener un empleo sin el permiso de un hombre o que no pueden iniciar una demanda de divorcio. La pobreza tiene rostro de mujer. A pesar de los datos sobrecogedores, la ministra dejó ver que hay motivos para la esperanza, pero que no podremos avanzar en desarrollo para toda la sociedad sin la consecución de la plena igualdad y sin rendir cuentas a la sociedad, especialmente a las mujeres. A veces muchas de esas acciones nos pueden parecer pequeñas, incluso insignificantes, como el hecho de poner dos grifos en una casa. Sin embargo, esto tiene un enorme impacto en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y de su familia, y con ello también de la sociedad en su conjunto. Son beneficios que se traducen en la liberación del tiempo de las mujeres y de las niñas, en el aumento de su seguridad al no tener que recorrer grandes distancias para ir a buscar agua, o en una mejora de la salud al aumentar las posibilidades de higiene. Otras son acciones de una gran complejidad político-administrativa que exigen un gran despliegue de recursos, de planificación y de procesos y medidas. Pero en todos los casos son acciones que logran un gran impacto de género y que suponen siempre la toma de conciencia, el empoderamiento de las mujeres, su movilización y organización, el hecho de que recuperen su voz como interlocutoras sociales y como interlocutoras políticas. No hay desarrollo posible sin igualdad, no hay desarrollo posible si no ponemos la igualdad en el centro de la acción política para el cambio. El fin de la pobreza, el fin del hambre, el acceso a la educación, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo necesita, de forma inexcusable y de forma urgente, de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La ministra Viviana Aído, sin embargo, reiteró que no hay que caer en el conformismo ante lo positivo de los datos y es necesario seguir adelante en la lucha de las mujeres. Agradecemos a Susana Albarrán su aporte a nuestro programa. Semillas al Viento, el programa migrante de las radios comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Tiempo de irnos, Cristina. Sí, Abner, nos despedimos. Ha sido un gusto escuchar el testimonio de este joven boliviano radicado en Argentina, como también compartir esa defensa vibrante de la igualdad de género en la voz de la ministra de España. Nos vamos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Como siempre, un abrazo fuerte para todos y para todas. Al despedirnos, le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.